un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. La flor de la que me había hablado el Principito había llegado a su planeta quién sabe de dónde. Al principio, el Principito había vigilado atentamente el crecimiento de la planta. Podía ser un baobab, pero no. Pronto el arbusto dejó de crecer y empezó a formarse una flor. Primero fue un enorme capullo verde que no terminaba de abrirse. La flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Hasta que un día, al amanecer, la flor se mostró. Acabo de despertarme, perdóname. Estoy toda despeinada. Sos lindísima. ¿Viste? Y nací justo cuando salía el sol. Enseguida, el Principito se dio cuenta que no era demasiado modesta, pero era tan linda. ¿Me podrías traer el desayuno, por favor? Creo que ya es hora. Así, la flor atormentaba al Principito con su vanidad, aunque el hombrecito no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, y un día, la flor se dio cuenta que le habían crecido 4 espinas. ¡Ah! Ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, y además los tigres no comen vegetales. Yo no soy un vegetal, soy una flor. Perdón. No le tengo miedo a los animales, pero me da terror el rocío de la noche. Me vas a tener que fabricar un techito. ¿Miedo al rocío de la noche? Mala suerte para una planta. La verdad es que esta flor es bien complicada. Esta noche vas a tener que abrigarme con un techito. En tu planeta hace mucho frío. En cambio, en el lugar de donde yo vengo, el clima es más lindo. Pero, si vos llegaste acá como semilla. Necesito el techito. ¿Me lo vas a hacer o no? Es lo que iba a hacer, pero como me estás hablando... Así, el Principito, a pesar de su buena voluntad, empezó a dudar de la flor y a sentirse disgustado. Con el tiempo, llegó a sentir que había tomado en serio palabras sin ningún valor, y eso lo hacía sentir mal. Y un día, tomó la decisión de irse, de dejar su planeta. No tendría que haberla escuchado, nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y sentir su olor. Mi flor perfumaba mi planeta. Pero yo todavía no entendía muchas cosas. La tendría que haber juzgado por sus actos, no por sus palabras. Las flores son muy contradictorias. Ella perfumaba mi casa y alumbraba mi vida. Nunca tendría que haberme ido. No supe ver su ternura y su bondad. Es que yo era muy joven para saber quererla. Antes de dejar su planeta, el Principito terminó de hacer las cosas que quería hacer. Deshollinó los 3 volcanes con mucho cuidado. Como en su planeta, los volcanes son pequeñitos, cuando están en actividad son muy útiles para calentar el desayuno, pero hay que mantenerlos limpios para que no se tapen y un día exploten. Con un poco de tristeza, el Principito arrancó los brotes de baobabs. Aunque creía que no iba a volver nunca, ese día disfrutó de los trabajos como nunca antes lo había hecho. Cuando fue a regar a su flor por última vez, tenía ganas de llorar. Vengo a traerte agua y a despedirme. Flor, me voy y quiero despedirme. Fui una tonta. Te pido que me perdones y te deseo mucha suerte en tu viaje. Ojalá que seas feliz. El Principito de veras no entendía nada. Esperaba solamente reproches. Son tan contradictorias las flores. La verdad es que te quiero mucho. Nunca lo supiste. Es mi culpa. Yo ya no necesito el techito. ¿Y el rocío de la noche? El aire fresco de la noche me va a hacer bien. Pero, ¿los animales? Tendré que soportar a 2 o 3 gusanos si quiero conocer a las mariposas. Además, si no, ¿quién me va a visitar? Y para los animales, tengo mis espinas. Es mejor que te vayas. La flor no quería que el Principito la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Para irse de su planeta, el Principito aprovechó una migración de patos silvestres.